Real hasta la muerte, baby. Welcome to the remix. Sí, Diddy. Anuel. This is the remix. La gerencia. D-Wop. En este infierno, vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le dije hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la ola. Quiero comerte completita toda. Quiero comerte completita sola. No me olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, no sé. ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote. Sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, no sé. Yo te saboreé, qué rico fue. Me pasaré a la vida buscándote para darte otra vez a sola. Me hace pecar lo bien que te ve. La presidencia yo reservé para revivir el momento bebiendo y fumando. Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall. Es una diabla, ya no siente temor. Solo sale cuando se esconde el sol. El sexo es el consuelo para el desamor. Tu mamá dice que así es mejor. Amo como amo mi pistola. Venimos en botella y le dije hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu pie, fumando y bebiendo el roce, vamos a hacerlo otra vez. El caserío lo controla, en la cartera una pistola. Cuando me pilla me viola matadora. Kung Fu, hasta patadas voladoras. Naturales las movies, pero se hizo la cola. En el peor momento de mi vida me rescataste, tú me aliviaste este dolor que me atormenta el corazón. Me devolviste la cara, ya yo no amaba, en nadie confiaba, a nadie miraba, hasta que te encontré y de nuevo me enamoré. Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio, me calmaste el odio. Sobrio, si me dejas te propongo matrimonio. Bebé, hazme caso, no olvides mi paso. Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso. Me siguen tirando y yo en ti pensando. Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando. Vuelve, hacerme esa cosita, mamita, vuelve. Háblame sucio para dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. ¿Dónde está lo que decía real hasta la muerte? Conmigo siempre estás, quiero escucharte más. La noche se hacen corta, baby, en mi intimidad. Mandándome tu nombre, mami, por necesidad. Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad. Y vuelve, hacerme esa cosita, mamita, vuelve. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, no sé. ¿Y ahora qué? Real hasta la muerte, baby. Señores, siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas. Tiwa Far Farruko W Shai Lennox Clásico. Él. De los jefes, Time City, OMB. Y nos quedamos real hasta la muerte, ¿viste, bebé? Neo Flow. ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo?